Bueno, amigos oyentes de Opinión, vamos a regresar y vamos a dar la posibilidad de que Miguel, que es el productor también del programa, haga la presentación, a ver qué nos van a ofrecer estos jóvenes, estimado Miguel. En este momento, la agrupación Chico Unicornio, que son los tres jóvenes que hemos presentado en el bloque anterior, van a tocar Boy Scouts. Excelente, qué excelente, ¿eh? Palma para todos ustedes, muchachos. Gracias. Marco, bueno, y esta tu música tiene cierta peculiaridad. ¿Cómo así se te ocurrió desarrollar este tipo de música tan agradable, ¿eh? Bueno, en realidad ni yo mismo sé. ¿Qué has querido expresar ahí en esa música? Ahí? En realidad fue como que yo siempre acostumbro a cantar en las canciones. ¿Ya? Pero cuando estaba grabando no se me ocurrió ninguna letra y probé de silbar. ¿Ya? Y al final... No sé. Tú silbas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Ya? Bueno, Ever ahora hace con el violín lo del silbido y suena mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, antes me di cuenta que era como una idea que al final yo me di cuenta que funcionaba en vivo, más que en el disco no lo sentía tan, digamos, preciso. Tú has participado en otros proyectos musicales. ¿Podrías hablarnos un poco acerca de eso? O sea, antes de Chico Unicornio, ¿has tocado en otros grupos? Sí, bueno, tuve un grupo que se llama Inercia 2 Pusilánimes, que bueno, tuvo... El nombre, ¿eh? Demasiado Pusilánimes. Sí. ¿A quién lo dedicabas? Era muy... ¿O a qué representaba ese grupo? Era muy ribeiriano, creo. Demasiado... Muy por el lado de Julio Ramón Ribeiro, por eso como que el tema era... Al contar como historias de algunos personajes que eran como... Que buscaban salir de lo... De, digamos, ese estado un poco de inercia, ¿no? Que era... Era algo así, como escribir haciendo canciones. Y al final creo que estuvo bastante... Como conocí a bastante gente por internet, por ese proyecto. Y en España, en Chile, como que fue bastante raro. Me escribían, me decían que vaya, cosas así. Pero al final nunca se concretó, ¿no? Pero era bastante raro. Hubo bastante aceptación por el MySpace, más que todo, ¿no? Porque nunca se editó nada, salvo un EP. Justamente eso te quería preguntar. ¿Ustedes utilizan redes sociales para promover la asistencia a sus conciertos, ¿no? Incluso no conciertos, sino presentaciones en la calle? ¿Alguna vez he visto que se han presentado en el Parque de Miraflores? Sí. Y lo habían anunciado por el Facebook, por ejemplo. ¿Que tampoco se anuncian o cómo es el tema? Lo que pasa es que... ¿Medios electrónicos? Bueno, sí, medios como Facebook o bueno, por correos, ¿no? Pero hay muy poca receptividad, como te contaba, bueno, al menos, ¿no? como que hay espacios muy, muy, muy pequeños y uno hace lo que se puede para tratar de llegar a más gente. Como que uno intenta llegar a amigos y que los amigos, como antes, ¿no? Como que se carteen, cosas así, para que lleguen al proyecto. Y que normalmente gusta, es lo que trato de decirles a todos, ¿no? No es que sea un proyecto mío, sino es que al igual que el mío hay otros proyectos muy interesantes. Por ejemplo, hay un proyecto en YouTube que se llama La Blogotech. Y ahí aparecen muchos grupos que son súper populares, pero salen tocando que en ascensores, en buses, con gente que está ahí, sí, en edificios, y eso es lo que los hace atractivos. Es que la idea es mostrar el lado no comercial de todo esto, ¿no? Y que existe. Y creo que es más enriquecedor incluso que ver un gran videoclip y un gran, no sé, una gran inversión en un proyecto que es casi siempre lo mismo. Lo que intento decir es eso, ¿no? Como que hay una movida, digamos, pequeña que se está generando y en la que tratamos de llegar a la mayoría de las personas. Marco, una consulta. Tú haces también canciones unipersonales, las desarrollas bien. ¿Tienes alguna para interpretarnos, por favor? En la que cantes, porque veo que tiene un charango espectacular ahí. A ver. Quiero tocar una que se llama La sonrisa en la palma de la mano. Esta vez, aquella vez, no consiguió nada. Esta vez, aquella vez, no consiguió nada. Y solo era cuestión de esperar. Solo era cuestión de esperar a esa sonrisa hipócrita que atraviesa el mentón. A esa sonrisa hipócrita se manifieste Marco. ¿Y podrías hablarnos ahora un poco acerca de la productora Ofon? Bueno, Ofon nace por la necesidad de darle espacio a ciertos proyectos que no tienen la difusión adecuada, ¿no? Lo que veníamos hablando, ni el apoyo necesario para poder difundir sus ideas y composiciones. Bueno, como les dije, que Ofon tiene vínculos en España, Chile y Argentina, y el enfoque del sello se concentra en mostrar artistas de Perú más que todo. Entonces, sin ningún tipo de clasificación ni estilo, tiene que solo gustarle al sello en general, ¿no? Y canciones con cierto, con un relativo talento, ¿no? Marco, ¿y el tipo de música que ustedes desarrollan en este contexto de independiente, expresan alguna idea política, cuestionadora del sistema? ¿Qué quieren expresar ustedes a través de sus canciones independientes, estimado Marco? Bueno, la manera de hacerlo que es hazlo tú mismo bastante punk, ¿no? Pero no necesariamente significa que estamos punk, pero es que tiene la idea de eso que te digo de hazlo tú mismo, no esperes que aparezca una madrina ni nada. Entonces la idea es como que todos y aquellas personas que se sienten, digamos, reflejadas o hay alguna especie de llamado, no se acerquen o nos manden un correo, no sé, se contacten, ¿no? Pueden escribirnos a ofonentertainment@gmail y no sé, mandarnos sus canciones o escribirnos. La idea es como que se arme como un gran globo, uh-huh, que se infle todo, ¿no? Excelente, excelente. A ver, vamos a conversar un ratito con tus acompañantes, estimado Marcos. Tú te llamas Ebert. ¿Cuánto tiempo tienes desarrollando el violín como arte, estimado Ebert? A ver, ya casi 12 años más o menos. Ya. ¿Estás estudiando en el conservatorio? Sí. ¿Ya culminaste tus estudios? No. ¿Todavía no? Sí, sí. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo te falta? 2 años. Ya, excelente. Sí. ¿Y cómo vas con el violín? Muy bien. ¿Qué tipo de música estás desarrollando tú, acompañando obviamente a Marco? Sí, bueno, en el proyecto que tiene Marco estoy, bueno, casi como un año más o menos. Pero bueno, ahora pertenezco también a otra banda que es The Flying Beirut Orchestra. Y hacemos indie folk, ¿no? Ah. Y también música experimental. Más o menos por la línea de Jan Tiersen, más o menos. ¿Nos puedes tocar algo? Claro. Claro, a ver, Heber nos va a tocar con su violín y tal vez Marco por ahí va combinando, acompañándolo, intentando acompañarlo y tú con tu pandereta. A ver, vamos. ¿Qué música es? ¿Qué canción es? Se llama Sur Le Fil. ¿Ya? ¿Quién lo compone? ¿Quién es el autor? El autor es Jan Tiersen. No sabemos quién será, pero debe ser alguien importante. ¿Quién es el señor ese? Sí, puede ser. Excelente, ¿eh? Excelente, te felicitamos, Heber. ¿Y tú gracias. ¿Qué nos dices? A ver, ¿qué vas a hacer tú? ¿Pandereta? ¿Algo harás? Sí, solo, un solo. No, creo cuéntanos que... tu experiencia. Bueno, mi experiencia en este grupo ha sido bien, ya un año tocando con Marco. Ya. Pero lo que pasa es que Marco es amigo mío del colegio. Ah, del colegio, todavía se conoce. Sí, del colegio nos conocemos y siempre he estado presente en todos sus... En todas sus escenas, todo lo que se ha presentado a los grupos distintos en que ha tocado. Ya. Y yo siempre he estado ahí con él y hasta que ahora él, en este proyecto que tiene Chico Unicornio me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Viene acá a tocar conmigo. Yeah. Y de a poco estoy aprendiendo más porque en verdad yo hago música, pero solamente con Marco, no lo puedo hacer con otra persona más. Ah, ya. Eres muy leal con Marco ahí en tu... Ah, uno de mis mejores amigos, claro. ¿Sí? Sí. ¿Del colegio? Del colegio. ¿De qué colegio son ustedes? De María Reina. Algunos dicen que somos amantes, eso es mentira. yo no le entro ahí. Ay, qué bien, qué buena amistad que se ha cultivado del colegio. Nosotros les felicitamos, estamos muy agradecidos. Despídanse con algo de música, hagan lo que ustedes consideren. Y Miguel, despídelos, por favor, tú que estás en la producción de... estos talentos. Bueno, nos despedimos ahora de Chico Unicornio con una canción que se llama Triángulo. Y en el siguiente bloque estamos volviendo con Camila Mesa, una jazzista chilena que ha venido a Lima a participar en un festival de jazz. ¡Qué excelente! A ver, vamos. Gracias. Se despide.